como consideramos que hay un antes y un después del 2 de abril, incluso en la cuestión de la vivienda, en primer lugar exigimos que no se siga con la política de volver a armar. Primero, que a la gente que vive en las que vivía en las casillas, le están volviendo a armar casillas, es decir, viviendas precarias, y se vuelven a armar a la vera de los arroyos. Es decir, no importa la gente, estamos en la misma. Entonces nosotros reclamamos que se reubique a las personas y a las familias y que se les dé una vivienda digna. Y en ese sentido también reclamamos que los 35 millones de pesos que se denunció públicamente que aportaron distintas empresas para los inundados de la ciudad de La Plata vengan a la ciudad para poder utilizarlos de manera urgente, porque es una locura que se siga especulando con eso, diciendo que el clientelismo y demás. Por otro lado, creemos que hay un tema muy importante, que es el tema de la vivienda y la planificación de la misma, y en ese sentido creemos que tiene que haber un plan masivo de vivienda, y que ese plan tiene varias aristas positivas, y una de ellas es incluso la de crear fuente de trabajo, ¿no? Porque es invertir, porque es darle trabajo a cientos de personas, y porque es planificar y cubrir las necesidades de todos los ciudadanos.